Seguís escuchando Sentzerik Irratia, el programa GSRTeguía, y bueno, un tema del que hemos hablado muchas veces en la Sentzerik Irratia, sobre Jaizkibel, sobre las riquezas que tiene este monte que tenemos aquí al lado, pegado a nosotros, pegado a la mar. Y bueno, un tema que decíamos que seguíamos, porque muchas veces hemos hablado de Jaizkibel, pero desde hace ya un año, año y pico, íbamos escuchando el proyecto Jaizkibel Amarri. Sabíamos que había gente ahí detrás haciendo un trabajo de investigación, de fotos, de textos, y bueno, poco a poco eso va cogiendo forma. Y para hablar sobre de todo eso, tenemos con nosotros a José Manuel Cortizo, a otro de teléfono, Caixo Arratsaldeon. Caixo Arratsaldeon, Caixo. Y bueno, la primera pregunta sería eso, tú eres el coordinador del proyecto Jaizkibel Amarri, Jaizkibel Ulia 2016, y un poquito pues explicar cuál es el proyecto, por qué ese nombre de Jaizkibel Amarri, por qué también poner esa fecha de Jaizkibel, unirlo con Ulia 2016, un poquito las razones, ¿no?, de este proyecto. Sí, bueno, el nombre pues viene porque, bueno, estábamos con todo el proyecto, principalmente todo esto nació en torno a una gente que queríamos sacar todo este patrimonio que estaba bastante desconocido, incluso para gente que vivimos aquí. Resulta que nos hemos ido dando cuenta que todo un montón de toda esta riqueza geológica y de biodiversidad resultaba incluso desconocida para nosotros, ¿no? Entonces estábamos haciendo un documental y pues buscando un poco el nombre de qué nombre usábamos, porque siempre parece que hay que nombrar las cosas, y decíamos, pues joder, si aquí la piedra es el origen, o sea, la madre, incluso un poco, incluso en general, ¿no?, incluso del planeta, pues si te remontas al inicio del planeta, pues antes de que incluso existieran los propios océanos, pues cuando se solidifica el propio magma del interior de la Tierra, de una Tierra joven, haciendo que estaría en completa ebullición, incluso sin formarse esa corteza terrestre que luego va a dar origen incluso a las cuencas que después con todos los gases, con todo, se va llenando y se van haciendo incluso los océanos, pues dices, el origen de todo, esa solidificación de ese interior de la propia Tierra, se hace roca, se hace piedra, y luego de ahí se empieza ya a llenar de agua, a llenar los mares. Entonces pues nos gustó un poco la definición, y jugando un poco con la palabra Amalurra, o sea, madre tierra, y decíamos, pero es que incluso antes de la tierra está la roca, y de hecho la propia tierra que luego va a coger la vegetación, que luego va a coger todos los seres vivos, y esto viene en origen de la disgregación de los minerales de las propias rocas, y luego con la interactividad de la propia vida, cómo se genera pues ese humus, esa tierra que luego nos acoge a todos, ¿no? Entonces, pues yendo un poco a este origen, pues nos gustó un poco el juego con Amalurra, pues madre tierra, pues madre piedra, ¿no? Entonces ahí es un poco el inicio con el nombre. Y luego, pues bueno, lo que me preguntabas, pues de querer unirlo al tema del 2016 y todo esto, decíamos, es que al final decíamos, ¿qué cosa más profunda en la cultura de un pueblo que el conocer y que el defender el propio patrimonio natural que tenemos, ¿no?, o que se ha venido, incluso que es anterior a que la raza o la especie humana, incluso los primeros vascos ancestralmente, estuvieran aquí? Mucho antes ha estado la naturaleza más primordial, ¿no?, antes de nada, antes incluso de la propia vida que sale del mar. Entonces dices, joder, pues bueno, pues antes que todo esto, está todo este patrimonio que al final hemos dicho, bueno, joder, ¿qué mejor manera de demostrar esta cultura que defender, que conocer, darnos a conocer a nosotros mismos todo este patrimonio y defenderlo? Y entonces hemos dicho, ¿y qué fecha? Decir, bueno, vamos a poner plazo a las cosas, que muchas veces los proyectos se quedan en el aire, se quedan en el que pues no se sabe si se ha hecho, si no se ha hecho. Decir, bueno, nosotros nos queremos marcar fechas, y fechas cercanas a poder ser, para que este patrimonio, que aparte de desconocido, ha estado completamente amenazado. Todos hemos conocido y hemos tenido el aliento en la nuca con el tema del puerto exterior y del machaque y de todo el asunto con la infraestructura, y con, pues, que hemos dicho, vamos a poner fecha a este tema para intentar que esté debidamente protegido, cubriéndose las lagunas que hoy día no están cubiertas. Por ejemplo, con el tema marino, el área marina está completamente desprotegida, porque el espacio terrestre está dentro de la red europea Natura 2000, pero solo cubre en la zona de Ulía y Jaizkibel, solo se cubre hasta la cota cero de bajamar. Todo lo que es el espacio marino está completamente desprotegido. Por eso ha habido entidades y organismos como la autoridad portuaria, como otra gente, que han estado promoviendo el puerto en esa área que ellos entendían como vacía, como no protegida, y que se les podría, pues eso, meter infraestructuras o lo que fuera. Entonces nos hemos querido poner como una fecha y decir, bueno, pues vamos a unirlo, porque consideramos que no hay mejor expresión de la cultura que el conocer y que el defender nuestro patrimonio natural. Por eso ha sido lo de unir Jaizkibel Ulía 2016, para de aquí a entonces trabajar para que realmente en esa fecha pudiera estar debidamente protegido el espacio. Comentabas, José Manuel, al principio la piedra, ¿no? Amarría arriba, ¿no? Como un nacimiento, como un germen, una piedra que en Jaizkibel tiene características muy muy muy muy especiales, y de formas y de colores y de, bueno, y de tamaños y de todo tipo, que bueno, que es una riqueza muy grande. Y luego seguías con el mar también, ¿no? Una biodiversidad, una riqueza muy grande también, tanto en el mar como en tierra, ¿no? Y es pues algo que se nos ha ocultado, algo sobre lo que, bueno, los últimos años, como decías tú, con la amenaza del superpuerto, pues hemos ido un poquito conociendo, pero que es casi casi una desconocida, ¿no? Me imagino que el libro que estéis a punto de sacar vendrá a responder a todas esas preguntas y a enseñarnos eso, lo que hay, ¿no? A animarnos a ir a Jaizkibel y a conocerlo in situ, ¿no? Sí, sobre todo animar a conocerlo, pero también animar a respetarlo, porque una de las características importantes y que hay que conocer de Jaizkibel, que como son enormes estratos de arenisca con unas increíbles geoformas erosionadas, pues paramudras, un montón de cosas que se pueden, que nosotros en el libro, en la parte principal, el capítulo principal es el de geodiversidad. Hay una geodiversidad increíble, hay paramudras que se han descubierto, la mayor densidad de paramudras de todo el mundo, y unas geoformas con formas cilíndricas, redondeadas, que cuando lo ves, estás ahí, dices, es que te sugiere tortugas, te sugiere caras, cabezas, animales. O sea, es un, la verdad es que tiene un punto mágico Jaizkibel, que es increíble, y nos hemos ido encontrando además con todo este proyecto cantidad de gente enamorada, pero muy suelta, muy no sé qué, y luego un denominador común, el que es cantidad de cosas son desconocidas para la gente que vivimos aquí en el entorno de Jaizkibel. Parece que Jaizkibel lo vemos de este lado, y luego cuando vemos las fotos dices, ¿eso está en Jaizkibel? ¿Eso dónde está? ¿Qué me dices de esos colores rojizos, esas piedras erosionadas? O sea, entonces, al final, con el libro lo que hemos querido es recopilar todo esto. Pero luego es que encima nos hemos dado cuenta de que es que estábamos siendo pioneros. Es que resulta que, increíblemente, un patrimonio con cosas que son importantísimas a nivel científico, incluso a nivel mundial, con el tema de geodiversidad, resulta que no hay un libro. Es que no hay un libro, es el primer libro que va a salir recopilando todo este patrimonio. Entonces decíamos, joder, es que no sé, según cómo lo estábamos haciendo, pues miras en internet, buscas a ver qué otras publicaciones, intentas ver y ves que hay cosas sueltas, artículos pequeños, algún pequeño artículo científico de un tema, de unos helechos, de un pues algo de geodiversidad también colgado que es en Aranzadi, pero resulta que no hay ninguna publicación que recopilara este entorno. Lo mismo que cuando estábamos haciendo el documental nos dábamos cuenta de que sí, que lo poco que había era el documental cuando sacó Jaizkibel Visiri, que estaba también muy capitalizado por pues con todo el tema del superpuerto y con todo eso, pero no hay un trabajo en el que tú digas que recoja y que nos enseñe con los profesionales del tema, con los científicos, con la gente conocedora de este patrimonio, que nos enseñe a los de a pie, a la gente normal, a nivel de divulgación, que nos muestre la riqueza que tenemos. Y entonces es lo que hemos intentado hacer con el libro. Entonces en el libro hacemos un viaje, un recorrido, le llamamos un recorrido mágico de unos 50 millones de años, que es cuando emergen estos antiguos fondos marinos, las rocas areniscas que hoy vemos aquí, que forman parte del flis, ahora del famoso flis, que antes también nosotros lo desconocíamos, y nos tenieron que venir los gente extranjera, científicos, a decirnos que teníamos una cosa extraordinaria que se llama FLIS. Y ahora todo el mundo hablamos del FLIS como que es casi un desconocido para nosotros, y nos lo han tenido que venir a enseñar y a decir, tenéis una cosa espectacular, única en el mundo, y ahora ya empezamos nosotros a hablar de ello. Entonces, con Jaizkibel está pasando un poco lo mismo. Pues por muchos intereses, ha estado también oculta la información, no ha estado disponible, no ha habido, y resulta que es que estamos empezando ahora lo que te comento, un primer libro o un primer documental que profundice y que nos saque un poco todo este tema, y ha sido un poco el reto que cuando nos metimos era un poco con esa urgencia, pero luego nos hemos dado cuenta de la envergadura y de la importancia de decir, pues bueno, hombre, joder, parece mentira que hoy día al final se estén haciendo cosas un poco pioneras en algo, pero también nos daba un poco rabia que decir, joder, es que esto está sin hacer. Esta labor de demostrarnos y de enseñar lo que hay está sin hacer, y hemos tomado ese reto, que esto igual lo tendrían que haber hecho las administraciones o los organismos científicos o la gente, pues al final hemos tenido que tomar gente de a pie un reto y una cosa con unas ganas increíbles y además alucinando y aprendiendo un montón en todo el proceso, pero nos hemos dado cuenta de que al final dices, hombre, también nos ha dejado contentos eso de que estamos haciendo una buena labor. O sea, una labor de enseñar, una labor pionera, y bueno, y que esperemos que guste a la gente, va acompañado de fotografías de 41 fotógrafos, como te he dicho antes, gente enamorada de Jaizkibel, han dado su material gratuitamente, los textos son de 9 científicos, son textos cortitos, el libro va en 3 idiomas, va en euskera, en castellano, en francés, le hemos acompañado porque va con una página web, porque teníamos al final tanta información, informes científicos que ya te digo que estaban desperdigados por ahí, pues al final lo que hemos hecho es un libro con un mapa súper bonito también, con un montón de fotografías, se ven los fondos marinos, que normalmente en los mapas siempre queda el azul, es solamente mar y solo se ve el reflejo o el color azul. Nosotros hemos sacado un poco el fondo del mar porque es que continúa las riquezas geológicas, toda la geodiversidad marina está ahí presente, y aunque pasemos por el monte nosotros no lo vemos, nos tendríamos que meter con las gafas y verlo. Pues bueno, pues una manera de meterse con las gafas es coger el libro y ver las espectaculares fotografías del tema marino, de la biodiversidad que hay bajo el agua. Y entonces hemos recopilado en el libro, son 128 páginas, con lo que comentaba, con fotografías espectaculares, con 9 autores que han hecho el texto científico, gente de Aranzadi, otros colaboradores, biólogos marinos, o sea, gente muy capacitada y que lo ha hecho a un nivel divulgativo, y que ahora en breve va a estar ya en puntos, lo vamos a distribuir de manera alternativa, pues en clubs de montaña, en ciertos sitios que nos lo van a coger, porque hemos intentado que el precio va a salir a 18 euros el precio al público, y el libro nos va a servir sobre todo de autofinanciación para ayudarnos a generar recursos para los gastos del documental. Va a ser un libro que la gente cuando lo compre que también sepa que nos está ayudando a que podamos sacar adelante y podamos hacer el mejor documental que podamos para enseñar este patrimonio. Pues sí, muy interesante conocer este patrimonio que tenemos ahí, porque comentabas ahí que ha estado ahí, vamos, que no ha habido en un trabajo anterior. Comentabas ahí la administración, yo creo que por desgracia la administración, bueno, no todas, pero sí los grandes, pues diputaciones, gobiernos, y han estado mirando hacia otro lado intentando romper todo esto, ¿no?, que hay en Jaizkibel, y ponernos ahí un superpuerto inmenso que iba a romper con toda esta riqueza. Pero bueno, por suerte o por casualidades, o vete a saber por qué, pues no sé, no han podido seguir con esos proyectos, y ahora tenemos la oportunidad, tanto nosotros como mucha gente, de conocer lo que hay en Jaizkibel a través de este libro, a través del documental que tenéis pensado hacer, y a ver si se une más gente, pues para cuidar y amar Jaizkibel, ¿no? Mañana vais a hacer la rueda de prensa de presentación. Me has dicho antes que en Hondarribi, y luego también en Hondarribi a la mañana, y luego creo que a la tarde también haréis algo en el club de camping, y luego ya a partir de mañana, esto es ya para Olenceros y para todo esto, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Aquí en Rentería o en Orereta o en Pasaya o Lezo, en la zona donde se podrá conseguir? Mira, casi lo mejor es que la gente se tome el dato en la página web, en jaizkibelamaarri.org, metiendo todo en minúsculas, jaizkibelamar.org, tenemos ya un enlace desde la página principal, un enlace a los puntos que ahora mismo estamos ampliando. O sea, ya hay unos cuantos, pues en Oleretans, en Pelar, en Irún tenemos en la librería Oscarbi, en Copiart, en La Casita, en el Gasteche, pues en Hondarribia, en la librería Olearso, en Paseo Don Ivane, pues en la casa de Víctor Hugo Echea, en lo que es el Museo de Víctor Hugo, en Pasayancho, pues en Urdín, en Lezo, en el kiosco. O sea, tenemos ya unos cuantos puntos, y en el propio Jaizkibel, pues en las principales cantinas, hemos hablado con ellos. Luego vamos ahora a iniciar todo el proceso cuando presentemos mañana en el Club Vasco de Camping, pues ya va a haber gente también de otros clubs de montaña. Queremos que los clubs se impliquen en difundir este patrimonio, esta montaña increíble que tenemos aquí al lado. Y entonces, lo mejor es casi que a través de la página web y del Facebook, también en Jaizkibel Amarri, pues vamos a ir informando de los puntos concretos de venta. Se irán ampliando, entonces iremos sumando los que vayan saliendo, y lo que digo, lo vamos a hacer una autodistribución nuestra, porque si no, el libro tenía que haber salido mucho más caro. Si tú te metes en un circuito de una editorial y de una distribuidora normal y eso, se tenía que haber puesto el libro mucho más caro, porque los porcentajes que manejan a veces llegan hasta el 50% que se llevan las editoriales y los distribuidores. Entonces, al final hemos tenido que tomar la decisión para poder poner un precio que no fuera excesivamente caro para la gente y pueda tener acceso al libro, pues nos vamos a tener que pegar un currazo increíble para distribuirlo. Entonces, a la gente que también quiere ayudar, lo que quiero también contar es que la página web, que jaizkibelamarri.org, quiere ser un espacio para que la gente que quiera participar, que quiera mandar fotos, que quiera colaborar con cosas y lo mismo como un espacio por si hay cosas que denunciar, que vas un día al monte y que has visto no sé qué y que se ha fotografiado, lo que sea, ser un espacio para defender nuestro patrimonio. O sea, que la gente sea un espacio participativo, que la página web hay cantidad de fotografías, estamos subiendamente actualizando, y entonces que la gente se anime y que participe, que quiere colaborar, que nos mande material, lo subiremos a la página web, y este espacio es un poco la columna vertebral del proyecto, porque también queremos pues igual hacer salidas con las que podamos contar con gente especializada que te pueda enseñar el patrimonio viéndolo desde la óptica de la gente que conoce lo que está enseñando, y entonces pues igual salidas que podamos hacer, ponerlas y anunciarlas en la página web, lo mismo que dar cabida si hay nuevos informes científicos, que la gente los pueda ver, los que ya hay los vamos a colgar. Entonces es una manera de tener un punto, lo que está ahora disperso, tenerlo concentrado en un punto y que la gente lo tenga mucho más fácil, al que le interesa la biodiversidad marina, pues que pueda ir a ese apartado y enterarse de muchas más cosas, al que le interese el tema de geología, que lo pueda hacer, y ser un espacio vivo de encuentro y sobre todo de defensa, de dar a conocer y de defender el patrimonio. Entonces, a través de la web, ahí van a ir viendo los puntos, el que esté interesado en conseguir el libro, sino que nos escriban un email o lo que sea, y ahí se van a enterar de todo el tema. Vamos, Hondo, José Manuel, lo tenemos ya en la lista de Lorencero, ya se lo hemos pedido a Lorencero, así que esperemos que Lorencero se porte bien, que lo traiga, y bueno, a ver si... Y espero que os guste el trabajo, ha sido sudor y lágrimas, pero la criatura nos ha quedado yo creo que bastante bastante buena para gente que no somos profesionales y que no hay un objetivo comercial detrás de todo esto. Entonces yo creo que es un proyecto que merece la pena, y que la gente, esperemos que cuando vean el libro la gente diga, joder, esto es lo que tenemos y que se anime a conocerlo y que lo respeten, porque lo que comentaba antes, el tema de la fragilidad en la arenisca, las geoformas son casi a veces de un mirar y de no tocar, porque es que en cuanto le metas un poco mano, toques, no sé qué, se rompe. Muchas de las areniscas, de las formaciones geológicas y erosiones que hay en arenisca, que la gente tenga esa idea, que tenemos que mantener este patrimonio, que eso ha durado un montón, era una de las cosas, teníamos miedo que el divulgarlo no sirva para que se masifique y la gente al final pues nos terminemos cargando lo que ahora en un momento puedes admirar. Entonces, para que esto dure, que la gente respete, que la gente no ande tocando, cogiendo, ni llevándose trozos, ni nada, que se respete. Eso es aquello que surgió, ¿no? Como has dicho, hace 50 millones de años, pues que siga vivo, es que escribe el Bizirik. Va, vale, va, mi esker, gurekin egotea la etiqueta, bueno, hasta cuando queráis. Vale, pues nada, pues gracias a vosotros y que os guste el trabajo que se está haciendo. Vale, venga, vamos a seguir, venga, mi esker. Venga, quedarte, agur.